Bien, bien. Bien. José está un poco nervioso, te digo, José Luis. Me lo están haciendo sufrir un poco a la familia Montesano están haciendo sufrir. Haga fuerza a la distancia, José. José, bueno, nada, ¿cómo se vive, cómo se llega en una serie que la verdad que está buenísima? Me parece que lo charlábamos, y si no lo charlaba, desde algún lugar, después de cómo se vio el Echar, después de cómo se vio el Guerrero, era una serie o era un rival por ahí lindo para enfrentarlo en otro momento y no en esta instancia, porque digo, son los demás historias, llevan mucha gente, y la serie ha terminado siendo, desde algunos lugares, bastante pareja. Sí, creo que hay varios condimentos, ¿no?, en la serie, ¿no?, empezando por la historia y continuando, que antes de comenzar la serie yo imaginaba que iba a ser una serie larga, como, bueno, creo que gracias a Dios terminó siendo, porque tenemos, bueno, nuestra ventaja deportiva de jugar en nuestra casa, ¿no? Sumado a que ya se ha agregado un gran condimento con la gente, ¿no? No tanto las localías, obviamente siempre canchas llenas, sino lo que nos pasó a nosotros con ver cerca de 400 personas de la barriga que nos hicieron hasta Buenos Aires para ver el partido. La verdad que es una sensación muy linda del apoyo, y que gracias a Dios podemos traer la serie para hoy, de hacer lo posible para el final de acá en casa. A ver, el primer partido, los viernes son de Ferro, los domingos son de Estudiantes, habrá que ver el martes. Lo cierto es que la sensación que queda es como que Estudiantes, perdiendo o ganando, siempre ha tenido que venir desde atrás, ¿no? Desde abajo. E incluso el partido que pierden el viernes, remontan una diferencia que, si no me equivoco, alcanzó a ser de 17. Y el que ganan el domingo, remontan una diferencia que era de 11. Sí, se da una sensación no muy ajena a lo que fue el equipo de la temporada regular, ¿no? Uh-huh. Bueno, obviamente es un equipo que no solamente conseguimos ser número uno, sino ganando el 85% de los partidos, ¿no? Sí. En un número altísimo, pero la etapa regular el equipo costó mucho siempre ser lineal en un partido, ¿no? Y también muchas veces es una apuesta a la desgaste que nos da mucho resultado en los segundos tiempos, ¿no? La rotación de jugar con 9, uh-huh, 10 jugadores en los primeros tiempos, y una, creo que una idea que tenemos como equipo que la fuimos forjando partido a partido. La serie con Ferro, creo que el partido del domingo de local acá en Olavarría, del segundo de la serie, el equipo lo ganó prácticamente en forma lineal por 15, 20 puntos todos los partidos. Y después nos volvimos a encontrar con, como el primer partido y el tercero, el equipo con muchos baches, ¿no? Con ofensiva muy pobre en porcentajes, que nos llevó a distraernos mucho en nuestra defensa, y que Fer nos pueda cobrar a cancha arriba, a cancha abierta, y lastimarnos, creo que con Martinera jugando cómodo en la zona pintada. Y creo que el domingo pudimos revertir la situación, que era muy adversa en el primer tiempo, jugando, creo que, un segundo tiempo en alto nivel ofensivo y defensivamente, uh-huh, yendo pelota a pelota con mucha concentración y conociendo ya mucho como lo conocemos al rival, ¿no? No solamente los sistemas de juego, sino la parte individual, que creo que el equipo ahí sumó un grado importante de concentración para ganar el partido. Obviamente que también el carácter, ¿no? Porque lo que era la cancha en calidad de visitante, ganar con la calidad que ganamos el partido al final, creo que también demuestra que el equipo tuvo carácter para hacerlo. ¿El impacto es más anímico que deportivo, de acuerdo a lo que decís? Yo creo que ya la parte deportiva, sí, somos dos equipos que jugamos 8 partidos la temporada. Sí, claro. Y desde el mes de febrero hasta hoy jugamos 6 partidos. Sí, jugamos mucha cantidad de partidos en poco tiempo. Creo que hay un gran conocimiento ya de la parte táctica. Hoy va a ser muy importante, obviamente, los detalles de la parte táctica, ¿no? Creo que en eso mi equipo, al ser un equipo joven, muchas veces tenemos falla de concentración. La parte táctica, cual hoy no podemos fallar, ¿no? Y creo que, como fue toda la llave, ¿no? Ferro no nos va a dejar nada por perdido y va a ser un partido muy duro. Aprovecho, José Luis. Cambia, te tocó dirigir Liga Nacional en un proyecto como el de Pepe Sánchez en Bahía Blanca. ¿Cambia la manera de trabajar del entrenador de acuerdo a la categoría? ¿O básicamente la esencia y las formas de trabajo son las mismas y lo que puede cambiar es la manera de jugar? Ya, yo en forma personal, hasta mi momento en Huerva y a Vázquez llevaba de 4 temporadas de Liga Nacional B y 2 temporadas de TNA. Lo que me cambió a mí mucho fue la forma de trabajar la Liga Nacional A, ¿no? Sumó un grado importantísimo, no de lo que va a la profesional, que uno le dedica, en mi caso, muchísimo trabajo, porque por la pasión, por la juventud, por un montón de cosas, sino le sumé, creo que la gran experiencia, mucho más trabajo de video, mucho más trabajo de no dejar nada librado al azar. Eso sí me enseñó mucho la Liga Nacional A. Y por eso la misma forma de la cual vuelvo a dirigir una categoría que ya la había dirigido 4 veces y que creo que la conozco mucho, como es lo que es el TDA Federal hoy y lo que es la ex Liga Nacional B, ¿no? Claro. Pero creo que no modifica mucho. Sí que acá en Navarría me encontré con un resto de un cuerpo técnico joven y tuve que dar una mano importante en el armado de la estructura de básquet del club. El club es un club histórico que ha hecho grandísimas cosas, pero bueno, en esta llegada mía a la barrera se reestructuró la dirigencia, es una dirigencia joven, de chico de alrededor de 40 años, uh-huh. Y mi llegada acá a la barrera fue no solamente ser entrenador, sino el armado de una estructura, de un cuerpo técnico, de una forma de trabajar. Le hemos planteado mejorar nuestro vestuario, la oficina del cuerpo técnico, un montón de cosas que gracias a Dios he encontrado una dirigencia muy seria, que ha hecho un trabajo, creo que en estas 2 temporadas que tengo acá, grandioso en lo organizativo, en lo económico, en todo, para que podamos, creo que haber hecho un gran trabajo fuera de la parte deportiva, ¿no? Es verdad, trabaja bien la dirigencia estudiante y es bien como señalás vos, es un grupo de flacos profesionales dedicados a otra historia, en la mayoría de los casos, con 40 años, como hace un tiempo atrás fueron 5 o 6 locos, sí. Que algunos ya no están. Caso Daniel Trapani, Iñaki Rutia, que encabezaron aquel proyecto de estudiantes jugando la C contra Comandante Espora en la década del 90 y después se llegó. Bueno, hoy hay otra estructura, me parece, dirigencial y una dirigencia joven que también se ve en el club. Sí, son chicos jóvenes, ya te digo, que han hecho un trabajo muy bueno porque se ha invertido la estructura del club constantemente. El equipo trabaja, creo yo, que la parte estructural a nivel del equipo de Liga Nacional A, sea por el cumplimiento de sueldo, es perfecto, de las comodidades de las casas, de los viajes, la tranquilidad laboral que tenemos cada uno de nosotros ha sido, la verdad, que impresionante. Creo que una gran comisión de básquet, avalado por un presidente como Ricardo Hoffman, que es un presidente, la verdad, que es un dirigente increíble. La verdad que el presidente de este club es un a la altura de los altísimos dirigentes que me ha tocado trabajar. La verdad que, que da gusto trabajar en este club. La verdad que estas 2 temporadas ha sido lo personal buenísimo, porque la verdad que ha sido muy lindo siempre. Sí, con unas cualidades humanas, Ricardo, además de ser un tremendo goleador en su época juvenil, ¿no? Vuelvo a lo anterior, José Luis, y para cerrar, la última. En esta recorrida del torneo federal y de los distintos equipos que tuviste que enfrentar y de los jugadores que te tocó dirigir, y teniendo en cuenta el contexto de la Liga Nacional, ¿crees que el torneo federal está en condiciones de hacer saltar hacia la Liga jugadores? Yo creo que siempre que los saltos pueden darse. Me parece a mí que es muy grande la diferencia. Muchas veces la parte física, la parte corporal, no más que nada de los chicos. Creo que siempre vas a encontrar algún jugador, alguna excepción de algún jugador que pueda dar un salto de calidad tan grande. Me parece que está muy cerca del TNA, eso sí, ¿no? Y me parece que siempre es un parámetro más cerca que den un salto de calidad, me parece más normal, al TNA y después a la Liga Nacional. Me parece a mí también del lado de la experiencia, ¿no? Creo que tanto como nos pasa a los entrenadores, también le pasa a los jugadores, que en cada categoría son muy necesarias las experiencias. Y sin lugar a dudas que en el federal encontrás chicos con mucho talento, ¿no? Uh-huh. Que creo que pueden dar un salto salto de calidad importante de jugar en otra categoría, pero parece a mí que muchas veces tienen falencias de desconcentración táctica, que me parece a mí que es una categoría que no se trabaja tanto lo táctico como se trabaja la liga. Entonces parece que ya los chicos tienen un problema serio sumado a la parte física, que me parece a mí que tienen que mejorar mucho su porte físico para hacer el salto de categoría. José Luis, gracias por el tiempo, gracias por atendernos. Lo mejor para esta noche. Bueno. Te mando un abrazo, gracias. Ojalá que así sea, porque creo que ha sido una serie muy linda dentro de la cancha de básquet. Jugado muy bien y creo que con un grado grande de caballerosidad de los dos lados. Y ojalá que acá ya la cancha va a estar muy linda y que sea un ambiente muy lindo y podamos darle una buena alegría a la gente de la barrera. José, abrazo. Dale, un abrazo grande. Chau, chau. José Luis Pizani, el técnico de Estudiantes de Olavarría, juega esta noche Estudiantes 21-30 en el Guerrero, seguramente con un marco tremendo, el quinto juego con Ferro, por las semifinales de la Sur, de la región Sur, donde ya espera Hispanoamericano de Río Gallegos su lugar en la final. Y en donde estarán definiendo en la Norte, un caos con regatas de Concepción del Uruguay, en Sáenz Peña, en Chaco, el quinto partido, porque la otra serie quedó para Rosario el Tala. Bien, punto final para este programa de Uno contra Uno Radio. Recuerden, 10 de la noche en Santiago del Estero, juega Quimsa con regata, serie que está 2-0, y el resto de los cuartos de final. Germán Chipolo en la operación, Melissa Gurevich en la producción, Matías Traversa, Fabián Pérez, se viene el TC. Nos encontramos mañana.